Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos acompañan aquí en las finas arenas de la playa Wifi, Tachenko. Campos de Marte, bromas aparte, restos de revolución. Se ha cumplido la maldición. Flores con olor a tierra me traes. Vuestros nombres ya no significan nada. Por fin. Ha cumplido la maldición. Flores con olor a tierra me traes. Vuestros nombres ya no significan nada. Por fin. Flores con olor a tierra me traes. Vuestros nombres ya no significan nada. Por fin. Flores con olor a tierra me traes. Pues saludos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta, en nuestro programa número 412. Cuidado, que se cuela, Julito. Sí, ha sido sin querer. No pasa nada. No lo puede evitar. Decíamos ayer que en nuestro programa número 412 tenemos por primera vez aquí en el programa, en la isla, a Tachenko, Julito. Que no es poco. Ya ha llovido, no más últimamente. Sí. Sobre todo de estas dos últimas semanas que hemos estado un poco ahí en el dique seco. Que decía que ya ha llovido desde que Tachenko está, digamos, funcionando y no había oportunidad para poder traerlos a la cantar, pero eso ya no va a pasar. No. Ya no va a haber una primera vez. Esperamos que no sea traumática, eso sí. Sí, señor. Están con nosotros Sebas y Sergio. Hola, muy buenas. A ver si nos tratáis bien, y entonces volveremos y no será traumático. Y aunque nos tratéis mal también. Pues están con nosotros Sebas y Sergio, la mitad de Tachenko, que acaban de sacar un nuevo disco. Se titula El amor y las mayorías, y la canción que ha abierto nuestro programa es también la primera del disco, Campos de Marte. Disco que, pues lo comentamos ahora, recién salido del horno, ayer ya se puso en circulación, y que no sé muy bien si esperáis que os dé más, menos o las mismas alegrías que os han ido dando los anteriores hasta ahora. Yo creo que como mínimo nos va a dar las mismas, y eso ya es más que suficiente. No esperamos tampoco mucho más, y lo que venga, bienvenido. Ya tenemos, claro, lo que queríamos, que era el disco en la calle y conciertos por delante, con lo cual... Yo creo que ese es un don que tenemos, que no esperamos nada, pero luego lo que viene lo recibimos con los brazos abiertos, y así vamos funcionando muy bien. Y no recibís poca cosa, ¿eh? No. Claro. Por eso, mayores alegrías que nos llevamos. A veces que la gente nos pregunta, pero a ver si despuntáis, tal. Digo, pues chico, yo... Joder, salimos en los periódicos, en las radios, yo qué sé, pues ya está, ¿no? Como saca los sacapuntas y hacemos lo que podamos. Claro. Eso. No, el mismo hecho de que el grupo siga estando ahí, después de una década de trabajo, la posibilidad de sacar y ver y tocar y palpar, uno dijo cada cierto tiempo. Claro. Y encima lo que decís, de poder tocar y presentar estas canciones cuando buenamente se pueda, ya... ya está bien. Es que ya. Eso es muy complicado y tener a gente que David, que sigue confiando en nosotros y quiere seguir sacando discos. Un tío con criterio. Con Limbo Star, con criterio. Y guapo. Bueno, a la par que... Sobre todo guapo. Ya veremos cómo sale la foto al final. No, pues la verdad es que no es poca cosa y al fin y al cabo me imagino que también es un poco pues la sal que alimenta y un poco a un grupo, ¿no? El decir, bueno, pues seguimos ahí, nos soportamos, seguimos estando juntos después de todo este tiempo y además hacemos canciones que hasta nos molan, ¿sabes? Claro, hombre, eso es la clave de todo, que nos gusta, que nos lo pasamos bien, que disfrutamos y que realmente lo hemos convertido en algo vital para nosotros y que, pues, afortunadamente nos funciona y nos permite seguir haciendo esto. No es poca cosa, El amor y las mayorías, el nuevo álbum de Tachenko, que hoy pues terminan aquí en la Isla de Encanta, pues aquí una visitilla a los madriles, periplo ahí promocional para hablar de él y por lo que habéis contado, pues eso, con bastante interés por parte de los medios. Sí. Y vuelta a Zaragoza. Sí, con cada disco se repite un poco esta jornada de entrevistas, que algún día hablamos siempre, Sergio, de comprar un sidecar para ir por Madrid y hacer las entrevistas, rollo Amanece que no es poco. Pero bueno, sí, joder, también es una suerte de cada vez que sacas el disco, pues te llaman y la gente está pendiente y parece que lo acogen con cariño, o sea que, sí, no sé, claro que está sí. Bien. Os ha quedado muy muy majo el disco. Antes también, antes de que comenzara el programa, os decía que este ha sido un poco más arisco, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, puede ser, es más variado, igual es más difícil de pillar el tranquillo, yo creo que, pero vamos, cuando se le pilla, creo que las canciones tienen mucho nivel, en general la media del disco creo que es bastante alta, no discrepo, hay mucho altibajo. Discrepo, ¿eh? Lito, cuéntanos, discrepo. A ti te ha molado desde el principio, tronco. Yo a partir de la segunda escucha, yo ya he entrado como Dios. Ya te has dejado hacer ahí, total. ¿No? Sí, sin necesidad. Ay, nunca nos ponemos de acuerdo. Nunca nos ponemos de acuerdo. En nuestro fino. Claro que sí. Yo quizá lo digo más por contraste con el anterior trabajo, que fue, pues eso, flechazo, así, plus, y de este, pues lo típico. Siempre las cosas buenas esperas que se repitan. Y el jodido, ahí al principio decían... Pero luego se le pilla el punto y hay canciones muy chulas, como iremos comprobando a lo largo del programa, que va a ser un pelín más corto. Sí. Un pelín. O sea, en lugar de 59 va a durar 55, ¿sabes? Nada, sin no rimas, se va a notar. Por favor. No se va a notar. Ese 55 por cuestiones organizativas, más que sí. Nada, Julito, ¿verdad? Y es que hay también mucho poeta por ahí suelto. Sí, sí, sí. Hay que decirlo todo. Hoy nos han permitido ocupar el estudio central de Radio Enlace aquí en Hortaleza, en los Madriles, y hemos dicho... Hay que aprovechar. Cuidadín. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Cuidadín, que esto no pasa todos los días. Lujo asiático. Y además nos ha venido guay, porque como Sebas y Sergio han traído guitarricas, pues van a estar más anchos que largos. Correcto. Mejor así, mejor náufrago con guitarra que sin guitarra. Vamos a escuchar canciones que nos han traído hoy Tachenko aquí a la Isla de Encanta. Empezamos con un tema de Wind, que se titula Stay Forever, y que va a sonar a continuación. Luego, si queréis, pues nos comentáis así un poco la jugada. Perfecto, venga. Pues os dejamos con Wind. Dime, ha sonado un poco a cachorrazo, pero... Que sale, parece que se ha caído alguien. No ha habido problema, la tengo pisada, ¿eh? Pues, ¿la suelto? Cuando quieras. Vamos. Dale. We'll be right back. dio un salto cuantitativo, sí, ahí. No pasa nada. En la mejor de familias, sí, sí, esas cosas. Menos mal. Que no era Wing, que son Foxygen. O sea, no pasa nada porque en lugar de hablar de Wing, pues hablamos de Foxygen y luego pinchamos a Wing. No, claro, pasa nada. Es muy sencillo. Solucionado, muy fácil. Al fin y al cabo, son canciones que han elegido ellos, claro, y que les molan buenas. Y las pueden comentar perfectamente. Así que, contadnos, ¿quién, sí, ha elegido esta? Yo, esta la he elegido yo. He puesto ahí tres. Sergio. Una así de el último que escucho, otra de las he escuchado siempre, y un clásico, y así pues para tener un orden. Ahí, equilibrando. Sí, claro. Esta pues del disco así que tengo a mí un poco de cabecera las últimas semanas, de Foxygen, porque me ha gustado muchísimo y me parece un disco muy, muy bonito. Y hacía días que nos encontraba un disco así de agradable y de bonito, que se deja escuchar solo y muy fácil, muy bonito. Muy nada que objetar, ¿tú? Nada que objetar, estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay mucha pelea cuando vais en la furgo por la por quién pone...? No, ninguna. Ninguna, ¿no? No, porque yo voy a lo mío, tampoco... Sí. Yo voy, somos yo, así de yo soy más de leer en la furgo que de escuchar música. Yo oigo música, sí, en los bares. Es que soy más de conducir. No me gusta escuchar música. Yo soy más de conducir, entonces si me pusiera a leer tendríamos un problema. O sea que por ese lado... No hay problema. No, no, no. Todo, ningún claro, tipo. Incluso si no se pone música, no pasa, no pasa nada, absolutamente nada, de hecho. Sí, sí. De hecho, a veces apetece también un poco de calma. Yo cuando, soy muy de conducir y cuando conduzco me gusta... Cuando voy solo, no, cuando voy solo sí que me gusta escuchar con música, pero cuando voy con gente suelo llevar a Edu al lado, que es bastante, bastante transistor ya en sí mismo. Entonces tiendo a concentrarme en la carretera y a no escuchar nada más. Es bastante transistor. Voy ahí. No, cualquiera cosa. 24-7, ¿eh? Edu. Eufemismo donde los haya. Qué bonito. Bueno, Foxygen, ¿algún comentario más? Es un grupo que está en boca de todos últimamente y que es la primera vez que... No sé tú, Julito, pero yo es mi primera vez con Foxygen. Y no dolió nada. No, la verdad, no, es que era, ha ido suavecito, suavecito. Sí, sí, ahí me entró sola. Vale. Pues... pues no, seguiremos la pista, sí, tiraremos de este... Merece la pena. De este hilo, a ver qué nos depara. Julius. Dime a Monchagui. Tú tienes por ahí El amor y la mayoría, ¿no? Le tengo aquí pinchado, a buen recaudo, no se ha movido todavía. No sé, pues pincha una que no sea ni Suerte y Relámpago ni Mi amor, las mayorías. Que te pete, una sí. Una que me haya molado, ¿no? Claro, con torrón. Claro. Tú que tienes pues... el power ahí con todos los botoncicos, pues aprovecha, coño. Me gusta el rollo este que llevan aquí, ¿eh? Escucha, una que me ha molado. Venga. Mundo Apache. Ah, vamos a hacer referencia en el disco, así que ahí se puede hablar. O sea, quiero decir, la primera portada. Muy bien. Le vamos bien, a dar caña. ¿Qué os parece? Venga, muy bien. Muy bien. Dale, dale. ¿Vale? Sonando. Adelantando al personal, acaparando la atención. El mundo Apache resistió, el mundo Apache es fuerte. Nosotros demostramos verdadera pasión, es nuestro fuerte. Por vuestra gran vida interior, rememorando el historial, acordonando la región. El mundo Apache resistió, el mundo Apache es fuerte. Nosotros demostramos verdadero interés por conocerte, inteligencia superior. Asimilando la atención. El mundo Apache resistió, el mundo Apache vence. Nosotros defendemos una causa mejor. Tuvimos suerte, vimos la muerte, pero no. Y hasta aquí puedo leer, no es por nada personal, no es por falta de interés, no es tan difícil. Aquí me quedaré junto al gran lago de sal, bajo el fuego que crucé. Apache. Sabía lección, Julito. He hecho lo que podía, no ha sido tan mucho. Ha estado fino ahí. La vuelta ha quedado muy bien, ¿eh? No esperábamos menos, tampoco. Sí, está un poco sembrado el tiempo, un poco nada más. Mundo Apache, una de las canciones del nuevo disco de Tachenko que hoy nos acompañan aquí en la Isla de Encanta. Una canción que ahora, pues, acabo de abrir el disco. No lo había visto, ni con sus cosas, tal. Y aquí hay una especie de declaración de intenciones, o de, no sé, sí. No sé cómo sí, decirlo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La escribimos un poco, nos pidió David que escribiésemos unas líneas, no sé, algo breve para presentar el disco, y nos gustó tanto al final que decidimos incluirlo en el mismo diseño del disco. Uh-huh. Y en ellas, en estas líneas, os reconocéis como apaches, vaya. Bueno, sí, bueno, no sabemos, no tenemos ni... Perdón, ¿se pueden decir tacos? Se pueden. Ni puta idea de lo que es un apache. Es una manera nunca, en Estados Unidos ni hemos visto un bisonte ni nada. Pero sí que, digamos que se puede utilizar la imagen metafórica, por decir de alguna manera, que tenemos todos de los apaches, utilizarlo en este caso, y entonces sí que nos veremos reconocidos. Y es elocuente la imagen, ¿eh? Sí. Déjalo que sí. De hecho. Es claro que sí, también la imagen de las mayorías, silenciosas o no, ahí un poco sí, marcando el camino, ¿no? Sí, yo creo que también es un arma de doble filo las mayorías. El problema es que las mayorías las utilizan casi siempre para lo malo, para joder, no las utilizan para cosas buenas. Cuando sale para algo bueno, la mayoría no vale para nada, ¿no? Pero bueno, eso ya es independiente de cada uno, lo que piense al respecto. De ahí lo de los apaches y lo de la lucha, la pequeña lucha diaria de cada uno, contra ese mal uso de las mayorías. Un poco nos referimos a sí, eso. Exacto. Cada uno hace lo que puede y esta es nuestra pequeña manera de combatir. En nuestro funcionamiento interno intentamos que eso no se ejemplifique, ese mal uso de las mayorías, por decirlo de alguna manera. Una lucha pequeñita. Una lucha pequeñita, pero muy extendida. Sí, es que es lo que debe ser, claro. Sí, sí. Yo creo que el cambio real está en eso. No, porque todo lo que la protesta en sí misma es parte del sistema. Yo creo que el cambio real es en la pequeña lucha de cada uno, sumada a la pequeña lucha del otro. Que no hará una lucha más grande, pero sí hará dos luchas pequeñas importantes, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de la historia. La verdad es que hay unas cuantas canciones en este nuevo disco de Tachenko en el cual pues ponéis de manifiesto, pues... Además de pues una vuestra sentimentalidad o como lo queráis llamar, sí, vuestra postura, vuestra forma de ver las cosas en tanto que el entorno circundante, por así sí, decirlo. Sí. Que no está, tampoco es algo nuevo en el grupo, pienso yo. No, pero ahora se nota un poquito más, porque hemos intentado, nos han preguntado mucho por eso, y evidentemente no queremos hacer canción protesta, pero sí queremos que esas pinceladas de, pues, que se note que el malestar que existe ahora mismo, también lo sentimos nosotros. Entonces, si bien no hay ninguna canción estrictamente política, o explícitamente, exactamente, ¿no? Pues sí que hemos querido dar una pincelada aquí y otra allá para que, no sé, para, junto a esa sentimentalidad que decías tú, pues, no sé, abordar otros temas a lo mejor. Sí, el problema es cuando llega, cuando no te dejan vivir, ¿no? Y están todo el día tocándote los huevos, es que no puede ser, ya, vale, ya. No, si es que al final les cuece. Claro. Al final, por ya ejemplo, no es amigos, un toque huevos, es la constancia. Sí, sí, claro, amigos de bares que no hacen más que organizar conciertos y organizar movidas chulas y que esté la policía todo el día tocándole los cojones y apareciendo, o sea, sin razón. Cosas que el mismo ayuntamiento promueve, luego va la policía de ese ayuntamiento a denunciarles. O sea, cosas que ya... Aunque parezca que está hablando del Ayuntamiento de Madrid, creo que habla del de Zaragoza. Del de Zaragoza, entonces, se podía estar por la perfectamente. Sí, son todos iguales. Ante eso, pues, en fin, hay un malestar evidente. Pues, encima son amigos. Pero bueno, sí. Aunque no fueran amigos, que eso está mal. Julito, ¿estás seguro? Un cuerpo y alma. Ahora sí que sí. Que no te oía, mi amor. Nada, que vamos a escuchar más canciones, ¿no? Esta vez que sí sea Win. Esta vez que sí sea Win, ¿no? Venga. Bueno, parece. Esta vez sí, Stay Forever y luego vamos a escuchar aquí a Tachenko desde el estudio central de Radio Enlace con guitarricas, púas, micrófonos, un despliegue. Lo vais a comprobar. Uno para él. Pero de momento os dejamos con Win por cortesía de Tachenko. I wanna know, do you? sonando aquí en La Isla de Encanta por gentileza de Tachenko, ni más ni menos. Sí, señor. Los win así más asequibles, más pop, más agradables, porque sí. Cuando, a veces se les piraba la pinza. Sí, bastante a menudo, bastante a menudo. Se les iba mucho la olla, pero también sí, eran encantadores cuando se les iba de la pinza. De repente les iba, o sea, se les iba, pero luego hacían una canción como esta, sí. Decías, pero estos chicos... Sí, esta y la de Dinner, Vostok y Nevao, también de... Sí. Del Chocolate and Cheese, que son canciones ahí súper pop, ahí súper bonitas. Uh-huh. Muy bien. Un grupo de, guay, variado. ¿Ese santo de la devoción de todos los miembros del grupo o solamente sí. vuestra? O... De Sebas y mía, segura. Sí, es que a mí me recuerda mucho al Fantasma de los Ojos Azules, que era el bar que tenía Sergio hace años en Zaragoza. Es que ahí nos poníamos muchísimo. Y ahí descubrí muchos discos y me acuerdo de Win en especial. Fue uno de esos grupos. Entonces, no sé, me recuerda. Parabas por allí, eras cliente habitual. Vaya. Sí, hombre, terminé trabajando ahí, de hecho. O sea, que... Paraba por algún otro sitio, de vez en cuando. Empecé a ir más, se equivocaba. Eso, ¿no? Fui muy joven y ya me quedé. Qué cosas, ¿eh? Y ahora, pues mira. Sí, sí. Tienes un grupo con Sergio y compañía. Ya han pasado muchos años. Cuando venía el bar era un pipiolillo, este chavalico. Era el mocico ahí. Mira, no me pidieron el carnet porque si no. Mira cómo se nos ha puesto el Sebas, ¿eh? Lo que has tirado, jodido. Sí, sí. Es que con la cava hace maravillas. Hay que ver. Bueno, pues les tenemos en la pole position a Sebas y a Sergio. Preparaos con sus acústicas. Contadnos, por favor, la canción que vais a tocar y cuando queráis, para adelante. Podemos tocar Mi Amor, las Mayorías, que de esta canción luego posteriormente sacamos el título del disco. Uh-huh. Y poco más, que la escuchéis. Venga, pues adelante. Allá vamos. Un, dos, tres, sí. Alturas, mi sitio es provisional, sin conexión, sin ataduras, por si algo saliese mal, por si la autoridad viene a buscarnos al fin, cuelga los teléfonos, piensa lo que vas a decir, abalanzándose hacia ti. Con tal de decidir, mi amor, las mayorías. Y utilizándonos también, con tal de establecer, mi amor, las jerarquías. Y arrepintiéndose después. Sagradas escrituras, parábolas del montón, sin conexión, sin florituras, artículos de opinión, por si la actualidad viene a buscarnos al fin, y cómete el micrófono, piensa lo que vas a decir, abalanzándose hacia ti. Con tal de decidir, mi amor, las mayorías. Y utilizándonos también, con tal de establecer, mi amor, las jerarquías. Y arrepintiéndose después. Abalanzándose hacia ti, con tal de decidir, mi amor, las mayorías. Y utilizándonos también, con tal de establecer, mi amor, las jerarquías. arrepintiéndose después. Un aplauso, jóvenes. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Venga ahí. Mi amor, las mayorías. Hay que ver lo que puede hacer una coma, ¿eh? Sí, claro. Es que claro, claro. Pasa a inventarlo. No, no, sí. Esos son los pequeños matices que molan. El poco sí. Caso que le hacen algunos a las comas y fíjate. Ya los acentos, el Seba siempre me echaba, pon los acentos cuando escribes en el Facebook. Pone, aquí está el disco de Achen, aquí está el disco de... Que no, que es que no me va en el es que teléfono. Soy, yo soy muy de poner acentos y Sergio, pues como va con las prisas. Claro. Hombre, en fin. Si es que las prisas no son buenas, no son no. Buenas para nada, pero sí es verdad que lo de las tildes, los acentos y eso se termina agradeciendo. Se termina agradeciendo. Sí. Cierto. Bueno, da igual. Sí. Bonita canción, muchísimas gracias por... No, por vosotros, favor, madre mía. Por tocarla aquí en la Isla de Encanta. Y yo no sé, Julito, ¿a ti qué te ha parecido desde ahí, desde el otro lado del cristal? Como Carpia. Ah, mira. Como Carpia. Jodido. La verdad es que es una de las canciones así que en un momento dado puede ser... de más más representativa del disco, por lo menos de más fácil enganche, ¿no? Tiene ahí sí. ese estribillo ahí que se queda y sí, además que no te quiero decir, por ejemplo, pues dame una pista u otras así que tienen a lo mejor por la rítmica o por tal sí que son más asequibles, pero esta si entra es más por la melodía, ¿no? Yo creo que es suficientemente poderosa como para que ya te enganche sin necesidad de mucho más. Eso es importante para una canción pop. Y tiene un momento ahí televisivo total, años 80, ¿no? Sí, total. Sí, sí. O sea, absoluto. Sergio, había un momento que casi me transportaba. Claro, dura lo que dura, pero... Sí, sí, sí. El principio es muy, muy MacGyver, que nos han dicho esta mañana. Sí, cuando la vimos en el local la primera vez me decían, pues chico, esto es una teleserie. Y yo, que no. Te recuerda, es el rollo, el ambiente de tal, pero... Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, mola, mola. La verdad es que, pues, deluxe. ¿Qué podemos pedirle más a la vida? Estamos aquí mejor que queremos. Os recordamos, majos, que si tenéis si nos estáis escuchando es porque habéis sintonizado con buen criterio el 107.5 de la FM en Madrid, que es la sintonía de Radio Enlace. Puede ser también que nos escuchéis a través de Scanner FM, de Vía FM, de La Rúa, en el corredor de Henares. En cualquier caso, sois todos bienvenidos. Ahí estáis. Sí, descarado que sí. Buenas lo que toque, que no hemos dicho nada. Es verdad. Cada uno que se aplique, ya sabemos. Ya, los viejos del lugar ya saben que cada uno pille lo que quiera. Es cierto. Probablemente, no sé cuándo nos estáis escuchando, pero hoy es martes 26, ¿verdad, Julito? Hasta las 12 de la noche, está previsto. A ver, cualquiera se fía, ¿eh? Sí, no, no. A ver qué dice la troika al respecto. Sí, lo recortan y nos quedamos en las 23:55 y se quedan tan anchos. Sí, sí. Capaces son. Sí, sí. Está la cosa muy mala. Yo te digo. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que hoy ha traído Tachenko al programa. Es un tema de Camper Van Beethoven, sí. Y creo que, no sé si es del nuevo disco, ¿no? No, es de, del Cane Lime Pie. Ah, vale. Sí, hostia, uno de los viejos. Es histórico. Sí, es sí, histórico. Sí. Sí, es que esta canción la he elegido porque pues eso, es una de mis, probablemente de mis tres o cuatro canciones favoritas de la historia. Mira que es complicado decir esas cosas y arriesgado. Sí, pero esto lo digo con conciencia porque... Es que es muy chula. Es, vamos, a mí me parece el ABC de muchísimas cosas. ¿Cómo se titula? Sweethearts. Sweethearts. Pues nada, Julio, yo o sea, soy tan tuyo, tío, que... Que no te perteneces. Dale al botoncito. Hala, hala. Always living back in Dixon, circa 1949, and we're all sitting at the fountain at the five and dime. Cause he's living in some B-movie. The so clearly drawn. In black and white, life is so easy, and we're all coming along on this one. Secret mission. Headquarters just radioed in. He left his baby at the dance hall while the band plays on some sweet song. And on a mission over China, the lady opens up her arms. The flowers bloom where you have placed them, and the lady smiles just like mom. Angels' wings are icing over. McDonnell Douglas olive drab. They bear the names of our sweethearts, and the captain smiles as we crash. In the mind of Ronald Reagan, wheels they turn and gears they grind. A building's collapse in slow motion, and trains collide. Everything is fine. Key Lime Pie, uno de los discos clásicos de Camper Van Beethoven, sonando aquí en la Isla de Encanta, pues más que nada porque Tachenko así lo ha querido. O sea, si no, ¿de qué manera? Claro, claro. Sí, sí. La verdad es que es una canción bien chula, ¿eh? Muy bonita, tío. Aparte también habla de Ronald Reagan por ahí también, tiene como... Tiene rollo, su rollo ahí. Su pincelada. Sí, sí. Ya sea ese gran actor. En fin. Lo que nos quedará por ver. Sí, sí. Bonita canción, sí señor. Antes comentaba así de pasada si era del nuevo disco. No sé si la has podido escuchar. No lo he podido escuchar. Un poco así. No me han hablado, sí, me han dicho flojeras. Que es un poco flojete, sí. Sí, la verdad. Pero es que bueno. Es un poco de decepción. Ya. El par de personas que me lo han comentado me lo han dicho. Con lo cual no sé si me atreveré a escuchar un poquito. A ver qué pasa, ¿no? Sí, porque los discos, digamos, me parecen un gran grupo. Claro que sí, y esos discos que publicaron, pues fue en la segunda mitad de los 80 más, sí, o menos, ¿no? Exacto. Ahí sacaron tres o cuatro seguidos, la verdad. Sí, muy chulos todos. Muy guapos. Más que recomendables. Claro que sí. Julito, dime. Nada, que yo estoy loco porque toquen otra vez. ¿Sí? Sí. ¿Y de tiempo cómo vamos? Me he hecho soleado. Sí, una leche. Una leche. Tu prima se cayó. Clavado, vamos. La del pulpo nos está cayendo. Estamos en 42 minutos, estamos ya a cuarto de hora del final, prácticamente. Sí, pero relajado, relajado. Muy bien. Bien, correcto. Muy bien. Pues aquí les tenemos, ¿sabes? Guitarra en riste y dispuestos a deleitarnos con otra de las canciones que podéis escuchar y encontrar en El amor y las mayorías, que es el quinto álbum de Tachenko. Nada, pues a ver qué va a sonar ahora y cuando queráis. Pues ahora vamos a hacer Suerte y Relámpago, que es el hit Tachenkil clásico por excelencia. De toda la vida, de los Tachenko de toda la vida. Vamos allá. Un, dos, tres y... Exacta, el gesto ideal, la fuerza sexy del no pasarán, y te burlabas de las órdenes. Dime qué horas son estas, qué día es hoy, si hemos dormido, si ha salido el sol. La noche estaba fría, pero tú no. Te despides del desfile, cuentas pendientes y nada que objetar. Y a tu salud, suerte y relámpago. Nos mataron los precios, estamos en medio de todo, pero bien. No me sigáis, no me expliquéis, ni lo intentéis. Vendrán la estrategia sin control, aunque vengan tiempos fúnebres, no contestas, no te vendes, tienes la cifra exacta. El gesto ideal, la fuerza sexy, el no pasarán, y te burlabas de las órdenes. Dime qué horas son estas, qué día es hoy, si hemos dormido, si ha salido el sol. La noche estaba fría, pero tú no. Y dime qué horas son estas, qué día es hoy, si hemos dormido, si ha salido el sol. La noche estaba fría, la noche estaba fría, la noche estaba fría, pero tú no. ¡Opa, los jóvenes! Vale, ahí. Muchas gracias. Venga, ahí. Suerte y relámpago sonando aquí en gloriosa Chique Sesión, en las finas arenas de la playa Wifi, en la Isla de Encanta. La verdad es que, pues, mola, así, tan de cerca. Claro, es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, escucharlo. Sí. A nosotros también nos gusta tocarlas así. Sí. Hay músicos a los que todo el rollo este de tocar en acústico, tal, no les pone demasiado. Es que es seguro el sitio. Depende, también, es raro. ¿Sabes qué pasa? Mira, aquí ahora ha sido el rollo de David. A lo mejor las guitarras, venga a tocar, guay. Pero también recuerdo, ahora ya se va pasando un poco, creo, pero hace como un par de años o tres, era como casi una obligación, ¿no? Ibas de gira a lo mejor, y yo que también trabajo en esto y hago giras con grupos que visitan, era entrevista que te hacían que tenías que tocar una canción, y que si no, ¿sabes? Y no sé, muchas veces pues no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, entiendo que sí que es guay, que la cercanía mola y tocarlas y oírlas de otra manera está muy chulo. Pero a veces, claro, yo me he visto, y aparte me he visto cada tesitura de unos tíos con una grabadora de cassette que no funcionaba, que lo ves ahí, que el tío simplemente estaba en casa y dijo un día, ah, pues me voy a inventar que tengo un blog, voy a llamar a tal y a grabar, ¿no? Y entonces es un poco también, O sea, está bien hacerlo de vez en cuando. Y evidentemente y cuando, este no es el caso. Este no es el caso, aquí es de puta madre, aquí pues muy bien, ¿no? Y hemos hecho hoy también dos más y me ha gustado también. Claro. Pero ya el hecho de que se tome un poco por venga, por y siempre hacerlo, ¿no? Por norma tampoco. Bueno, nosotros siempre mucho. Anteponemos el si apetece. Si apetece. Claro, claro, claro, claro, ¿no? Desde si luego. Apetece. Sí, sí. Entonces sí, ya vas con mejor. No, hombre, y vienes a una radio con unos tíos majos, aquí a gusto, no y con fíe, tu movida. No se fíen, no se fíen. No, pero entenderme. Es que me he visto en algunas de, pues, el típico friki con la cazadora y la grabadora aquí de palillo. Ay, a tocar y con, pues, con Clem Snyder, con un grupo así, tío, que ves el tío tocando y el otro con la grabadora y que no sabe ni dónde ponerla. Ya. Y dices, hostia, me han hecho cambiar toda la tarde la prueba de sonido, no sé qué, para... Ya está, Sergio, ya pasó de todo. Pero, estaba... Me he cegado. Te queremos, me he cegado, Sergio. Me he cegado, perdón. Perdón que me he cegado, pero es que cuando hay... Esto que estabas entrando ahí en un bucle infinito infernal. Hay cosas que me tocan, lo siento. Perdón. Nos quedamos con que cuando apetece y es el lugar, mola. Es que un día, tío... Una movida. Y además se agradece wow, mucho. Gracias. Suerte y Relámpago es una de las canciones ariete de este nuevo disco de Tachenko, que Tachan, esperad que coja aquí el libro de el carpatacio que vais a flipar. Ya están prácticamente en ruta, como quien dice, Julito. Mira, el 19 de abril van a tocar en Orense. Cuidadín. En Torgal. Ojo, cuidado con Orense. Cuidado con Orense. 19 de abril, Orense, en la sala del Torgal. Luego, el 25, 26 y 27 de abril, os marcháis a Andalucía. Exacto. Vais a tocar en Sevilla, en Málaga y en Granada. Así es. Bien. Y luego ya en mayo tenéis Barcelona el día 10, en la sala Apolo, Zaragoza el 11, en la sala López, Albacete el 17 en Pussy Wagon y Valencia el 18 en Matiz. Exacto. O sea que ya tenéis ahí la cosa bastante bien apañada. Ya el comienzo ya está ahí mágico. Luego ya veremos qué viene. Para haber salido el disco ayer, yo creo que está bien. está muy bien. Es que está muy bien. Está currado el tema. Y en verano parece ser que está confirmado que tocáis en Contemporánea, en Alburquerque, el 20 de julio, y en V de Balares, 17 de agosto. Sí. Eso es. Ahí iremos en acústico, así de momento. Todos con las guitarras. Sí, sí. Y eso es lo que hay de momento. Sergio, no. Oye, cago en la leche. No habéis entendido el concepto. Te lo voy a volver a explicar, espérame. Pues ya sabéis, Tachenko empiezan a presentar este nuevo disco a mediados de abril y van a estar liados con ello, pues, primavera, verano, quién sabe si otoño, invierno. No, quién sabe, no, te digo yo que sí. Fijo que sí, o sea, seguro. Permanezcan atentos a sus pantallas. Y nosotros procuraremos, Julito, poner ahí enlaces, ¿no? Para que el personal que pase por nuestra página web, pues se informe como es debido de todo este asunto. Uh-huh. ¿Escuchamos más canciones, Julio? Sí. A ver, ¿a qué nos da tiempo? Más o menos. Estamos en los 5 últimos minutos. 5 últimos minutos. Jodo. Petaca. Se ha pasado rápido. ¿Son 50 ya? Sí. Te lo juro, por Snoopy. ¿Y ahí en tu reloj qué hora pone que es? 51. Y 51. Bueno. Ah, bueno. Matabara. ¿Payment o The Kings? O The Kings, perdón. Igualdad. Pues venga. Venga, la de The Kings, que la ha puesto Sergio, a mí también me gusta mucho. ¿Qué sí, hombre? ¿The Kings, Julito? La tengo controlada. ¿Cómo se llama? Is the time tomorrow. This time tomorrow. This time tomorrow. This time tomorrow. Suéltala. Cuando puedas. Curazao. Se empieza con un tren, o sea que va viniendo. Ahí, ya viene. Ahí va viniendo la música. The clouds as they sadly pass me by. pues vamos a comentar brevemente la jugada a propósito de This Time Tomorrow, esta canción de los Kinks que hoy suena aquí porque Tachenko así lo ha decidido. Pues sí. Super fans de los Kinks, me imagino. Sí, muy fans, la verdad. Y era por también poner una un poco más clásica y unos referentes de los años de cuando nació todo para nosotros, ¿no? El pop y lo que entendemos como pop. Y los Kinks son para mí el referente de pop psicodélico entendido. Y aparte abren la peli mejor. De Wes Anderson, que tanto sí, aparte de eso, encima esta película, esta canción está incluida en la banda sonora de Darjeeling. De Darjeeling Limited, de Viaje a Darjeeling, que nos gusta muchísimo Wes Anderson y todo lo que hace. Esa peli no sé cuál es. Viaje a Darjeeling, está muy chula. Está ambientada en la India y... Y la primera secuencia con Bill Murray, solo te voy a decir eso, corriendo para pillar un tren con esta canción. Maravillosa. De fondo es muy, muy, muy chula. Sí. Ahora me apunto el título. Vale. Sí. A ver si le echamos un vistazo. Tienes que verla. A ver. Julito, nos vamos a ir, ¿no? Sí, por Dios. Sí, por la gloria. Queremos irnos enteros. Sí, habrá que largarse. Vale. Sergio, Sebas... Muchas gracias. Un placer, de verdad. Cuando queráis. Aquí estaremos. Lo mismo, aquí tenéis vuestra casa y nada, que vaya muy bien con todos estos conciertos y con este nuevo disco que os ha quedado muy chulo. Muchas gracias. Jóvenes, os dejamos con Vendaval. Creo que con el día que hace es lo más apropiado. Exacto. ¿Vale, Julito? La próxima semana más. Ya se verá. Un placer, Julito. Hasta luego. Vuelvan pronto. Os dejamos con Tachenko. Vendaval, concédeme un minuto más. La verdad, el tiempo pasa tan deprisa. ¿Cómo voy a mantener la integridad? Os marcháis y yo me rompo la camisa. Tus señales siguen sin llegar y eso no es. Bye.